tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravalli, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM, y que tras unas semanas alejados de las ondas, vuelve aquí a acompañarte para contarte muchas, muchas cosas. Como siempre, ya sabes que nos puedes escuchar también a través de los podcasts, esos programas grabados, a través de la sintonía también de Radio Pra en la comarca de la Sidra, que redifunden este programa. Y bueno, pues aquí en directo, ahora en el 105 de la FM de Chichón y en la www.radiopras.org en el resto del mundo a través de internet. Y el programa de hoy pues lo vamos a dedicar prácticamente exclusivamente a hablar de la situación de las personas en busca de refugio, inmigrantes que continúan estando en las fronteras de Europa o en su interior, pero en situaciones realmente dramáticas y condicionadas por esas políticas fronterizas y migratorias que la Unión Europea ha establecido en los últimos años y sigue pues machacando a esas personas y violando sus derechos humanos. Así que a lo largo del programa os iremos contando, bueno, escuchando algunas de esas situaciones que se están viviendo actualmente. También te leeremos algunos artículos recientes de estos últimos días donde, bueno, pues a raíz de la situación que se vivió en Lampedusa, en Italia, con la detención de la capitana del barco de la Sea-Watch, Carola Requete, pues ha vuelto a hablar del tema y ha habido también, bueno, pues determinadas reacciones. De todo ello lo hablaremos a lo largo de este programa. Nos armaremos de futuro, abro un camino contra el muro. levantaremos un mundo mejor. Contraatacar con tanques de canciones, desalambrar vallas y corazones. Nos armaremos de futuro, habrá un camino contra el muro. Levantaremos un mundo mejor. Ahí estaba ese tema de Charango, Resiste y Grita, acompañados de las voces del Eco Camp, una grabación realizada hace algo más de 3 años en el norte de Grecia, en la frontera, en las cercanías de la frontera con Macedonia. Vamos a empezar este programa escuchando el audio que semanalmente la emisora local catalana La Veu de Sant Joan realiza para intentar visibilizar la situación de las condiciones de las personas en busca de refugio y migrantes en distintos puntos de las fronteras externas de la Unión Europea y en Grecia. Vamos a escuchar las voces, de, en este caso, de Inés Piedra, voluntaria de Noni Kitchen desde Patras, en Grecia, Gemma Carrasco, del proyecto No es solo comida, de Olimatsi, desde Atenas, en Grecia también, Ricardo Fernández, voluntario de Noni Kitchen desde Velika Kladuša, Bosnia y Herzegovina, y Paula Muga, voluntaria de Noni Kitchen desde Sid, en Serbia. Ya sas, saludos desde Patras, Grecia. Aquí seguimos la Noni Kitchen, dando apoyo y de comer a aproximadamente 50 personas en busca de refugio. La actividad policial, como comentábamos en anteriores semanas, es muy intensa. Todos los días van a buscarles a las fábricas donde viven, a la espera de entrar a los ferries que van hacia Italia. Aparecen a las 4 de la mañana o a las 5 cuando duermen, y también por las tardes. El número de personas es muy cambiante, siempre detienen a alguno, y si no los detienen en el acto, les requisan el móvil para obligarles a ir a la comisaría, y de ahí deportarles a Atenas, donde la mayoría están registrados, por lo que pasan días hasta que vuelven a Patras. Las últimas detenciones tenemos constancia que había menores y les hemos perdido la pista. También hemos detectado nuevos casos de violencia policial. Esta actitud es nueva en Patras y, según nos comentan, es un grupo reducido de policías quienes están pegando a los chicos antes de deportarlos. Es el juego del desgaste, donde las continuas detenciones, el control y la inseguridad les obliga a estar en un estado continuo de alerta. Aunque tengan papeles, la realidad es que no pueden moverse libremente por la ciudad y la policía les obliga a permanecer en las fábricas, invisibilizados. Por otro lado, a nivel logístico, nos hemos puesto en contacto con asociaciones griegas y hemos podido apañar algo de ropa. Estamos a la espera de un cargamento desde España con materiales básicos de comida, medicinas, ropa y zapatos. En estas últimas semanas también se ha reducido sensiblemente la cantidad de donaciones locales por parte de panaderías y mercados de la calle. Suponemos por la temporada de verano. Hola a todos y todas, buenos días desde Atenas, Grecia. Os habla Gemma Carrasco de Olimatsi, No es solo comida. Fechas complicadas aquí en Atenas y en toda Grecia en general, ¿vale? El día 30 de junio se cumplió la fecha límite para que todas las personas que tenían el estatus de refugiado desde antes del 31 de julio del 2017 abandonen sus alojamientos y van a dejar de recibir también la ayuda económica. Esto se produce, como os hemos comentado otras semanas, porque se acaba el programa Estia. Para ellos. ¿Para qué? Pues para dejar sitio a los nuevos solicitantes de asilo. Estas personas van a pasar ya a estar bajo el cuidado de los servicios sociales griegos, pues bueno, pues como cualquier persona de este país. Los servicios sociales griegos están colapsados, ¿no? Colapsadísimos. Es una situación muy similar a España, iba a decir, pero creo que es bastante peor que en España en este aspecto. Esto se nota en las calles. Nosotros, por ejemplo, hemos ayudado a una parejita joven con un chavalín de 11 años. Ella está embarazada ahora. Porque además es eso, ella está embarazada no porque no hayan tenido una planificación familiar, sino porque nadie les había comunicado hace 7 meses que esto se iba a acabar, ¿no? Les hemos ayudado, pues, ¿cómo? Prestándoles. Es un préstamo, el dinero que necesitaban para pagar el depósito del piso y que luego ellos nos irán devolviendo. Este es un tipo de ayuda que ya hemos hecho en alguna ocasión, nunca nos ha fallado y, bueno, pues sí que ha servido para que las personas que hemos ayudado hayan podido rehacer un poquito su vida o continuar aquí en unas condiciones mínimas, que tampoco vamos a decir que estén perfectamente, ¿no? Más cosas, pues este domingo aquí se celebran las elecciones, ¿no? Las últimas noticias con las que nos levantamos hace un par de días era una conferencia de Mitsotakis, que es el representante de Nea Dimokratia, el partido de derechas de aquí de Grecia, que tiene pinta de que van a subir o van a ganar muchísimo las elecciones, y su promesa electoral es que va a ser más duro, que en el momento en el que alguien tenga rechazado su asilo, se les van a mandar a Turquía. Y que para ello además aumentará el número de policías en las islas también. Tener en cuenta que cuando son rechazados por segunda vez en la petición de su asilo, muchos de ellos continúan en islas como Lesbos, Kos, Chios, y bueno, pues la función de esto es básicamente hacer redadas, buscar a esa gente por las islas y mandarlas para atrás, mandarlas a Turquía. Ya con nuestro conocimiento sobre el terreno veremos si esto se hace con toda la legalidad o no. Pero bueno, eso ya es aventurar demasiado. Y poco más que contaros. Nosotros hoy por fin estamos esperando los palés, los famosos palés que llevamos unas semanas diciendo. Llevamos desde las 8 de la mañana y no han llegado. Pues nos vienen ahí unos 500 kilos de comida que utilizaremos para las calles, para nuestros chavales, para más de estas personas que han conseguido meterse 20 en un piso patera y necesitan ayuda con cosas básicas como arroz, leche, pan y huevos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver a qué nos enfrentamos aquí este verano, pero pinta mal, como veníamos diciendo desde hace bastante tiempo. Así que nada, un saludo y esperamos la semana que viene volver a hablar con vosotros. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Bosnia y Herzegovina, aquí en la base de la Nonin Kitchen en Velika Kladuša, en la frontera con Croacia. Esta semana he pensado cambiar el formato y contaros algunas historias de personas que están migrando que pueden resultar bastante representativas acerca de las situaciones a las que cada día se enfrentan estas personas y también los voluntarios como partícipes de esta historia. Por un lado, tenemos la historia de Adil. Adil es de Marruecos, de la zona de Chefchaouen. Él, o ella, nació en un cuerpo de hombre, sintiéndose mujer. Le costó mucho afrontar la situación y, sobre todo, compartirla con su entorno, porque en Marruecos la homosexualidad todavía no está considerada como una opción real, mucho menos legal. Pasó por la cárcel, pasó por todo tipo de rechazos, tanto en casa como en la calle, como con las instituciones, y decidió irse de un país que no le dejaba ser quien es. Cogió un vuelo a Turquía y empezó la ruta de los Balcanes, subiendo desde Grecia hasta Albania por Montenegro y cruzando a Bosnia, donde está ahora. Curiosamente, en los pasos fronterizos iba vestido de mujer, como hace siempre que puede, que es como realmente Adil se siente ella y se siente a gusto. Curiosamente, cuando yo va vestida de mujer, los policías la tratan bastante mejor que cuando va vestida de hombre, y se ha dado cuenta de que en un entorno y un contexto tan surrealista, lo que antes suponía un problema, ahora supone una ventaja. Adil está como loca por poder llegar a Europa, a España, a Italia, a Francia, sobre todo a España, donde cree que la tolerancia de la sociedad hacia personas como ella la van a permitir vivir feliz y libre. Otros casos, por ejemplo, tenemos el de Omar. El otro día nos acercábamos a Buchac, este nuevo campo del que llevamos semanas hablando, en lo alto de un pueblito a las afueras de Bihać, la capital del cantón de Unasana, en el norte. Allí ahora mismo unas 500 personas viven en condiciones bastante deplorables, en unas tiendas, rodeados de residuos, aislados de todo. Y hasta allí se llevaron a Mar, le recogieron por las calles de Bihać, le montaron un autobús sin preguntarle ni quién era ni qué hacía allí. Omar tenía pasaporte, Omar viene de Jordania y tiene visa para estar 3 meses en Bosnia y Herzegovina. Tampoco dudamos de que su intención sea pedir asilo y quedarse en Bosnia. Una vez en el autobús, a pocos metros de llegar al campo, preguntaron quién tenía pasaporte. Él levantó la mano pensando que eso podía ser su salvación, pero fue su condena. Le bajaron del autobús, le golpearon, le dieron patadas, le quebraron un par de costillas en el costado izquierdo, le hicieron brechas en la nariz, en los labios, le quitaron el dinero y el teléfono. Entró en pánico, con la casualidad de que nosotros justo estábamos pasando por allí en ese momento, intentando de nuevo colarnos en el campo para poder retratar la mierda que está sucediendo allí dentro. Omar nos pidió ayuda para llevarle a la ciudad, para denunciar lo que había pasado, para ponerse en contacto con su abogado, que es el que está ayudándole a tramitar la aplicación de asilo aquí en Bosnia. Nosotros estamos limitados, no podemos llevar a nadie en el coche porque eso supondría un problema legal para nosotros tremendo. Pero dada la situación desesperada, nos pusimos la manta en la cabeza y tiramos para adelante. Le bajamos hasta el pueblo y allí pudo contactar con el abogado y relajarse un poco de la ansiedad y el estrés tremendo en el que la habíamos encontrado. Por último, otro caso, también peculiar y frecuente a su vez, es el de la familia de Sams. Sams, junto a su marido Hassan y sus hijos de 9, 12 y 17 años, había intentado cruzar la frontera hasta 15 veces. Les habían pillado, les habían humillado, les habían golpeado, les habían robado. Pero finalmente, la semana pasada, consiguió llegar al campo de migrantes o de personas en situación irregular, como le llaman, en Zagreb, en Croacia, donde han podido solicitar asilo y como son sirios probablemente lo consigan, lo cual es una noticia que nos llena de alegría y que también está bien de vez en cuando tener noticias bonitas en este contexto tan dramático, tan inhumano y tan humano a la vez. Un abrazo enorme desde acá, en mi último programa, probablemente. Esperemos que la semana que viene alguien lo haga con mejor dicción y se le entienda al hablar, por lo menos. Un abrazote, chao, chao. Hola a todas, mi nombre es Paula Muga y soy voluntaria de la Anonymous Kitchen en SID. Bueno, desde Serbia os contamos que cerramos el mes bastante satisfechas de los cambios que hemos ido realizando este último mes, en especial la última semana. Ha sido muy emocionante para todas nosotras, ya que con la colaboración de diferentes partes hemos conseguido mejorar las raciones de comida que ofrecemos en la train station. Hace unos meses empezamos a percibir la presencia en este lugar de más personas viviendo en la calle, por lo tanto, como respuesta urgente empezamos a ofrecer bolsas de comida muy básicas y en unas pocas semanas ha triplicado el número de personas, llegando a 60, y paralelamente, menos mal, hemos conseguido mejorar la dieta. Aún así, recordamos que una cena en estas circunstancias y de pie pues no es una alimentación ideal de ninguna de las maneras, y al igual que una tienda de campaña, pues no es un hogar. La prioridad estos días del equipo está siendo buscar formas para ofrecer el mismo apoyo que ofrecemos a las personas viviendo en el squad, mayormente afganos, como las personas de la train station, mayormente del norte de África, y la mejora de la dieta ha sido sin duda un gran salto para nuestro objetivo. Bueno, con las temperaturas rondando los 30 grados, los mosquitos se han convertido en una plaga en el squad

Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. Bueno, pues ahí estaba Calle 13 y ese tema Pal Norte. Y hablando de refugio, el próximo sábado en el Cancha Cabar, en el recinto de la Semana Negra, tendrá lugar una mesa redonda con el título Buscando Refugio en Europa, del sueño a la pesadilla, en la que van a participar Bárbara Becares, periodista y voluntaria de Noni Kitchen en Velika Kladusa, en Bosnia, y un tal Falo Marcos, voluntario de la Noni Kitchen en Patras, Grecia, en una actividad organizada por Acoger Día Natural y Noni Kitchen. Pero no va a ser solo esa actividad la que va a tener lugar en el Cancha Cabar, sino que a lo largo de toda la semana va a haber distintas actividades que os contamos rápidamente. Mañana viernes se presenta la novela Shutter, un proyecto documental sobre el evento. El domingo 7 de julio a las 6 el tema va a ser Venezuela vencerá, con la presentación del libro de José Antonio Ejido y un encuentro con el cónsul venezolano en Galicia y Asturias. El lunes a las 6 de la tarde... la actividad se llama ¿De qué van estos hueligaites?, que organizan ellos mismos, el colectivo de hueligaites. Y a las 8 de ese mismo lunes, Pedaleando el Mundo, una actividad organizada por Mujeres en Bici, con la presentación del libro de Pilar Tejera con Sofía Costa, y presentación de El 8 del 8, montamos el chocho, montamos un chocho, y habrá también una pinchada ciclofeminista posterior. El martes a las 6, Reper Café, organizado por Ingeniería Sin Fronteras de Asturias. El miércoles a las 8, un recital de poesía y micro abierto. El jueves, La Magueta, el espacio de Alderique Feminista y La Magueta, espacio de Alderique Feminista y Mozo. También habrá pinchada feminista con Perrea y Combate DJ Set, organizada por la Asamblea Moza de Asturias. El viernes 12 a las 7, Bingo Solidario, organizada por la Huestia Roller Derby. Y el sábado 13 a las 7 de la tarde, presentación del libro Una Tradición Rebelde, con la participación de su autor, Fruela Fernández, y con Paco Gómez Nadal de La Vorágine. Esas serán las actividades en el Canchaca Bar. Si os vais por la Semana Negra, pues ahí frente al escenario central hay un montón de cosas todos los días. Decíamos que os íbamos a ir contando muchas cosas que han pasado estos días relacionadas con las personas en busca de refugio y migrantes. Vamos con un artículo de Cristina García de Andoín Martín, publicado en la web de la caravana Abriendo Fronteras, y que lleva por título Un acto de paz en la guerra de fronteras. Se dice que en la tierra originaria todas las personas poseían una especie de alma colectiva, un arquetipo o patrón ejemplar que con el pasar de los tiempos y la evolución fue perdiendo su forma. Aun así, los arquetipos, como guías del pensamiento y de la acción individual, perviven hoy en día y nos permiten poner un poco de orden en el mundo que vivimos. Arquetipos de la mitología griega como Artemisa se encarnan hoy en Carola Rackete, la joven que ha desafiado a Salvini, capitaneando la nave Sea-Watch 3 hasta Lampedusa, con 42 personas migrantes a bordo y al borde de la desesperación. De navegar en barcos rompehielos en la Antártida defendiendo el medio ambiente, ha pasado a navegar en un barco que ha roto el hielo y un silencio de muerte en el Mediterráneo central. Su crimen, cumplir la ley del mar y los tratados internacionales frente a la nueva ley antiinmigración del gobierno de Salvini, de menor rango, que penaliza con multa de 50.000 euros y hasta 15 años de cárcel por entrar en aguas territoriales italianas sin autorización. Además, enfrentaba a 10 años de cárcel acusada de tráfico de personas y de resistencia a violencia contra una nave de guerra. Mientras para Salvini es un acto criminal de guerra, para muchas otras personas es un acto de paz ejemplarizante en la guerra de fronteras. Porque hay una guerra de fronteras cuando se cuentan las muertes que ocasionan las políticas migratorias, económicas y comerciales de la Unión Europea, que han convertido a Europa en la ruta migratoria más mortífera del mundo, cuando se contabiliza el creciente gasto securitario que supone la militarización y cierre de fronteras, cuando se establecen acuerdos opacos para la custodia externa de la frontera con aliados como Libia o Marruecos, y cuando las democracias europeas se ven afectadas por discursos y políticas de corte autoritario, racista, xenófobo, machista y neofascista. Porque en el Mediterráneo central capitanea Salvini, pero en el Mediterráneo occidental es Sánchez quien lidera la cruzada y ha dado nuevas directrices a salvamento marítimo para no autorizar los rescates en aguas marroquíes, conociendo el dato de que un tercio de los rescates en 2018 fueron allí y dando lugar a episodios tan dramáticos como el del 19 de junio, donde perdieron la vida 22 personas que viajaban en una patera en el mar de Alborán. Es un mando único de la Guardia Civil quien decide, y mientras tanto, salvamento marítimo tiene que limitarse a custodiar las pateras cuando estén en la zona SAR de rescate, compartida a la espera de que las recojan los guardacostas marroquíes. Elena Maleno, Miguel Roldán, Anabel Montes y ahora Carola Rackete son una muestra de las personas acusadas de tráfico de personas y favorecimiento de la inmigración irregular por rescatar, dar apoyo o llevar a puerto a personas que de otra forma muy probablemente hubieran muerto. Posiblemente Carola Rackete no se sienta arquetipo de nada ni de nadie y solo sea una mujer valiente que no esté dispuesta a que nadie le parta el alma colectiva navegando en un barco que ponga a la deriva los derechos humanos y las vidas. Dejemos de lado el mito, pero lo cierto es que la capitana Carola ha encendido la mecha de la desobediencia y la solidaridad en el mar y en tierra europea. El Open Arms de Cataluña y el Alan Kurdi de Alemania son solo un ejemplo. Y por tierra, la caravana abriendo fronteras y la caravana emigrante de Italia viajarán hacia la frontera sur los próximos días para denunciar la vulneración de los derechos humanos en las costas andaluzas y Ceuta, la militarización y desmantelamiento de salvamento marítimo, la criminalización de la solidaridad y las políticas que hacen la guerra a la vida. Este artículo está publicado el día 1 de julio y, como sabéis, a fecha de hoy, día 4, la jueza no ha validado el arresto y ha rechazado el delito de resistencia o violencia contra una nave de guerra. Pero el día 9 de julio interrogan de nuevo a Carola Rackete por la investigación que le mantienen abierta por el delito de favorecer la inmigración irregular. Al menos 158 personas han sido investigadas o procesadas por ofrecer asistencia humanitaria a migrantes en 11 países europeos desde 2015. Y precisamente de ese tema también un artículo que publica el diario.es, escrito por Iciar Gutiérrez, habla de esas 158 personas que han sido procesadas por ayudar a migrantes y personas en busca de refugio desde el año 2015. Su nombre y su imagen descendiendo del barco de noche, escoltada por agentes italianos antes de ser trasladada a la comisaría, han ocupado titulares en los últimos días. Fotografías e ilustraciones con su rostro han inundado las redes sociales plagadas de mensajes de apoyo a su decisión. Carola Rackete, la capitana del Sea-Watch, que decidió llevar al puerto de Lampedusa a 40 migrantes que había rescatado en el Mediterráneo, sabía a lo que se enfrentaba. Pero su prioridad era poner fin a la situación desesperada que se vivía a bordo y llevar a los supervivientes a tierra cuanto antes, después de más de medio mes sin una solución. Antes de tomar la decisión de atracar sin permiso, se supo que la Fiscalía de la ciudad de Agrigento había abierto una investigación contra la capitana por presunta colaboración con el tráfico de personas. Este lunes ha sido interrogada por haber desobedecido a buques de guerra y por entrar sin autorización en aguas italianas, por lo que podría enfrentarse hasta 10 años de cárcel. Ella, tras dos días arrestada, ha aparecido saludando sonriente. Dice que está dispuesta a asumir las consecuencias penales, convencida de que la defensa de los derechos de las personas está por encima de la seguridad y de que la justicia se pondrá de su parte. Su caso no es una excepción. No es la primera vez que alguien se sienta en el banquillo por prestar asistencia humanitaria a las personas que se juegan la vida por llegar a Europa. Las ONG que desplegaron misiones de salvamento en el Mediterráneo han visto en los últimos años cómo se han incautado de sus barcos, han detenido a sus integrantes o han iniciado procedimientos legales contra ellos. Carola Rackete se ha convertido para muchos en un símbolo más de la criminalización creciente que enfrentan en territorio europeo quienes defienden los derechos de estas personas. Un estudio reciente de la Plataforma Social de Investigación sobre Migración y Asilo, Resoma, que agrupa a investigadores y expertos en la temática, ha puesto cifras al fenómeno, que no solo afecta a miembros de tripulaciones que rescatan en el mar, voluntarios o activistas, sino también a médicos, periodistas, representantes políticos, líderes religiosos o ciudadanos de a pie. Según sus datos, entre 2015 y mayo de 2019, al menos 158 personas han sido investigadas o procesadas en 49 casos por ofrecer asistencia humanitaria a migrantes y refugiados a lo largo de 11 países europeos. La gran mayoría tuvieron lugar en Grecia e Italia. Las autoras del estudio recalcan que el número de casos aumentó dramáticamente en 2018, con un total de 24 casos que involucraron a 104 personas, el doble que en 2017, a pesar de que las llegadas de migrantes a las costas europeas han disminuido. En 2015 permanecían abiertos 8 casos. La duración media de lo que consideran casos de criminalización de la solidaridad es de 2 años. El ejemplo de Carola confirma que existe una tendencia creciente a la criminalización de los voluntarios y las ONGs que ayudan a los migrantes. A pesar de la disminución del 90% de las llegadas irregulares a Europa, apunta al diario.es Carmín Conte, investigadora del Think Tank Grupo de Políticas de Migración y una de las autoras del informe que ha sido financiado por la Unión Europea. Según indica la experta, durante el primer trimestre de 2019 había 15 casos en curso con 79 personas implicadas en 6 países. Es probable que el número aumente en el verano y durante todo el año 2019. El grueso de los 158 afectados, un total de 83, han sido investigados por facilitar la entrada o el tránsito de migrantes, otros 18 por facilitar su estancia o residencia. Hasta 57 han sido procesados por ambos motivos o por otros como por pertenecer supuestamente a una organización delictiva. De acuerdo con los resultados de la investigación, al menos 16 ONGs y asociaciones han visto cómo sus voluntarios eran criminalizados o investigados, entre ellas varias organizaciones de rescate como Jugendrettet, Mediterranean Saving Humans, la propia Sea-Watch o la entidad humanitaria Médicos Sin Fronteras, que desplegó el buque Aquarius en el Mediterráneo Central. También están en la lista las españolas ProEmite y Proactiva Open Arms, que en los últimos días han regresado a la zona de rescate entre Italia, Libia y Malta, desafiando la prohibición del gobierno español a las tareas de salvamento. Por países, Italia, donde está siendo investigada Rackete, es el segundo que más casos ha registrado. De acuerdo con el estudio de Resoma, 38 personas y voluntarios de ONG han sido investigados o procesados por incitación a la migración ilegal o connivencia con traficantes. El informe recoge el caso del alcalde de la localidad de Riace o las investigaciones en curso contra varios miembros de ONG como la italiana Mediterránea Saving Humans, MSF, o la alemana Jugendrettet. En mayo de este año, la justicia de Catania archivó la causa por asociación criminal para favorecer la inmigración abierta contra dos miembros de Proactiva Open Arms. En otros dos casos, en los que están implicados un voluntario francés y los miembros de la tripulación del barco Golfo Achurro de la ONG catalana, la excepción humanitaria ha sido expresamente reconocida por los tribunales italianos para absolver a los acusados, recuerda el estudio. Italia es superada por Grecia, con 53 personas investigadas, como los tres bomberos andaluces de Proimaiz, que fueron finalmente absueltos de un delito de tráfico por participar en tareas de rescate de refugiados. Le sigue Francia con 31. En España, en el estudio contabiliza dos casos, el de la defensora Elena Maleno, cuya causa terminó siendo archivada por la justicia marroquí este marzo, y el de Ángela Ríos, fotoperiodista freelance detenida en Melilla, acusada de trasladar a migrantes en su coche tras un salto a la valla que terminó siendo absuelta por el juez. Para la plataforma de expertos, los datos recopilados confirman que desde la llamada crisis de refugiados de 2015, cuando cientos de miles de personas comenzaron a llegar a las costas griegas, ha habido una escalada de juicios e investigaciones judiciales contra individuos por motivos relacionados con la aplicación de la normativa de la Unión Europea en los Estados miembros. En concreto, señalan la Directiva de Facilitación de 2002, de ayuda a la entrada, circulación y estancia irregulares, asegurando que la ambigüedad del texto sobre la distinción entre tráfico y asistencia humanitaria permite a los Estados miembros de la Unión Europea criminalizar a los actores humanitarios. Según concluyen, este instrumento ha permitido enjuiciar erróneamente a la sociedad civil en toda la Unión Europea. Las autoras critican la vaguedad y la inseguridad jurídica que se derivan de dicha directiva. Desde 2015 hasta mayo de 2019 hubo al menos 49 casos en los que las 158 personas que fueron acusadas de facilitar la entrada o la estancia en el país. Salvar vidas y defender la dignidad humana proveyendo de alimentos y refugio, o el acceso a la justicia en las fronteras o en las zonas de tránsito, se renombraron poco a poco como facilitación de entrada o estancia en el país. En junio de 2018, tras el primer cierre de puertos italianos, el Parlamento Europeo pidió poner fin a la criminalización de las organizaciones e individuos que ayudan a migrantes y reclamaron a la Comisión Europea que adoptara unas directrices claras para los Estados donde se especifique qué formas de asistencia no serán penalizadas, con el fin de asegurar claridad y uniformidad a la aplicación de la directiva. En 2017, la Comisión Europea publicó su evaluación, donde reconoció claramente que algunos actores, incluidas las organizaciones involucradas en las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, perciben un riesgo de criminalización de la asistencia humanitaria. La facilitación de la entrada es un delito, incluso sin la intención de obtener beneficios económicos, en 24 de los 28 países miembros de la Unión Europea. Las excepciones a la regla son Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Portugal, donde los beneficios financieros deben ser probados en un tribunal penal. Además, indican en la mitad de los países de la Unión Europea, facilitar la residencia y estancia es suficiente para determinar la existencia de un delito. El rescate de todas las personas en peligro en el mar es una obligación en virtud del derecho internacional. Esta cuestión debe resolverse a nivel de la Unión Europea. La criminalización de los defensores de los derechos de migrantes es una preocupación cada vez mayor en organismos internacionales como Naciones Unidas. El informe de Resoma recuerda que una vez que se inicia un proceso penal u otras sanciones, ya es demasiado tarde y se ha hecho mucho daño a los defensores, a sus organizaciones y a las personas cuyos derechos están tratando de defender. Como demuestran las investigaciones, el propio clima de sospecha e intimidación tiene un efecto paralizante y ha desalentado o impedido que algunos actores de la sociedad civil operen, mientras que otros siguen enfrentándose a batallas legales y están experimentando temores con respecto a su futuro. Según indican desde la plataforma, el estudio proporciona la lista más detallada de casos de criminalización de solidaridad hasta la fecha, pero se apoya en otros, como los publicados por las entidades Open Democracy o el Instituto de Relaciones Raciales. En el primer caso, compilaron una lista de más de 250 personas de 14 países que han sido detenidas, acusadas o investigadas en los últimos 5 años por apoyar a migrantes, recogiendo también casos de intimidación y acoso. Por su parte, el Instituto de Relaciones Raciales publicó en 2017 un informe que se centra en la reducción del espacio para el activismo humanitario en las fronteras de Europa, donde incluye 26 casos en los que participan 45 personas procesadas en virtud de leyes contra el tráfico o la inmigración desde septiembre de 2015. Y precisamente antes os hablábamos también de la caravana Frontera Sur, que va a tener lugar del 12 al 21 de julio. El viernes 12 de julio, la caravana Abriendo Fronteras partirá desde diversos lugares del Estado español y viajará durante 9 días a la frontera sur de Europa, pasando por Granada, Motril, Tarifa, Ceuta, Algeciras, Jerez, Sevilla, Lepe y la comarca de la Huerta Onubense. La elección de la frontera sur, Andalucía y Ceuta, como destino de la caravana Abriendo Fronteras 2019 viene motivada por las siguientes razones. Andalucía es la región de Europa con mayor número de llegadas de personas migrantes, cerca de 58.000 en 2018, más 6.583 en Ceuta y Melilla. Esto ha provocado un aumento sustancial de las personas muertas, 1.064 en las costas andaluzas del mar Mediterráneo. El incremento de llegadas ha sacado a la luz las graves deficiencias del sistema institucional de acogida en Andalucía, con el consiguiente envío de las personas que llegan a diferentes ciudades del Estado español en su camino hacia otros países de Europa, así como una involución en la política migratoria del gobierno que, además de mantener los ilegales instrumentos de detención y retención de personas migrantes, ha realizado devoluciones en caliente de cientos de personas y ha prohibido a los barcos Open Arms y Aitamari realizar su trabajo de salvamento de migrantes en el Mediterráneo. A raíz de las elecciones autonómicas en Andalucía, gobierna una coalición de partidos de derecha y extrema derecha que usaron y siguen usando a las personas migrantes como chivo expiatorio de sus reaccionarios programas electorales y actuaciones políticas. Esta situación plantea un reto enorme a todas las organizaciones sociales y a quienes pretendemos poner en el centro de la vida la solidaridad con las personas excluidas, invisibilizadas y explotadas, así como la defensa de los derechos humanos. Ceuta es una ciudad donde la cuestión migratoria está presente en la vida diaria y donde las organizaciones que trabajan en favor del respeto a los derechos humanos encuentran graves dificultades y escaso apoyo en la población. La presencia de la caravana puede resultar un apoyo significativo para el reconocimiento y el impulso de su trabajo, tal y como ocurrió en Melilla en 2017. En la provincia de Huelva existe una situación de condiciones de vida en los asentamientos, de explotación laboral en las tareas agrícolas y violencia sexual sobre las mujeres temporeras absolutamente insoportables. Las autoridades locales, inspección de trabajo, organizaciones sociales y buena parte de la población miran para otro lado sacrificando en aras del beneficio económico los derechos humanos de las personas que con su trabajo producen la riqueza. Los grupos que luchan contra esta situación necesitan que las movilizaciones y las denuncias tengan un eco más allá de la provincia de Huelva. Todo esto ocurre en nuestras fronteras, en las fronteras europeas, en el interior del país, las cosas no están mucho mejor. Sarah Babiker publicaba ayer en El Salto Diario un artículo que lleva por título «Solicitantes de asilo denuncian su situación de abandono institucional», que os leemos a continuación. La mañana del 3 de julio había más gente de lo habitual frente al registro auxiliar del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, sito en la calle José Abascal. No era una concentración, pero había pancartas en las que se leían lemas a favor de los derechos de las personas refugiadas. «Puentes sí, muros no», o «No a la Europa de la fortaleza», se coreaba. A un lado de la entrada, una cola de personas solicitantes de asilo aguardaba su turno para entrar en las oficinas. Cada una de ellas portaba un requerimiento en el que daba constancia de la situación de calle y vulnerabilidad en la que la mayoría se encontraba, derivada de la inacción de la administración. acompañaban a las personas solicitantes de asilo numerosas organizaciones. La Red Solidaria de Acogida, la Coordinadora de Barrios, la Parroquia San Carlos Borromeo, Valiente Bangla, Recinter Lavapiés, Ercad y Territorio Doméstico eran las entidades convocantes. Entre cámaras, micrófonos y grabadoras, refugiados, miembros de colectivos organizadores y otras personas afines mostraban carteles, coreaban consignas o contestaban a los numerosos medios presentes. Francisco es una de las personas que acudieron por su cuenta. Para este voluntario de Cáritas es una cuestión de justicia que se apoya a las personas refugiadas, igual que en su momento tuvieron que ayudar a nuestros abuelos y tatarabuelos. Después de todo, argumentaba, es gente que ha tenido que dejarlo todo en su país por la guerra o la violencia y que cuando por fin llega se topa con trámites farragosos. No les cierran del todo la puerta, pero se la entreabren muy poquito, ilustraba. El sistema de acogida del Ministerio de Trabajo es absolutamente insuficiente para todas las personas que están a la espera, denunciaba Carmen, de Caribú. Legalmente tienen derecho a que se les dé una solución habitacional y la práctica es que los servicios sociales no dan abasto. La activista recuerda cómo integrantes de la propia plantilla de SAMUR Social se han movilizado para denunciar esta situación. Muchas de estas personas duermen en la calle, en parroquias. Las organizaciones civiles están haciendo cargo de una tarea que compete a la administración. Patricia Patuca Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios, condensaba brevemente el estado de la cuestión. Hemos venido aquí para que se proporcione acogida urgente a las personas solicitantes de protección internacional que están en situación de calle. Precisamente por eso, porque están en situación de calle. Es decir, no se está dando acogida a las personas en situación de grave vulnerabilidad y tampoco vemos que haya una voluntad política de revertir la situación, denunciaba. Para Fernández, esta se trata de una flagrante vulneración de derechos humanos agravada por la nula disposición de las administraciones al diálogo. Hemos invitado a quienes quisieran a presentar un requerimiento ante el Ministerio en tanto responsable de esta situación, pues es quien tiene competencia, concluida la abogada. De lo que implica este desamparo institucional daban cuenta Mohamed y Abdou. Ubicados al final de la cola en un grupo de jóvenes subsaharianos, ambos afirmaron haber acudido con Sercade. Llevo un año en España y desde hace 3 meses duermo en la calle. Aquí no me dan plaza para dormir ni para comer bien. Estoy muy cansado, relataba el primero proveniente de Burkina Faso. Espero que algo positivo suceda hoy, apuntillaba Abdou de Sierra Leona, antes de poner en relieve su propio desánimo y el de sus compañeros. Abdou intentaba llegar a Inglaterra, destino más accesible para alguien que como él domina el inglés, pero sus planes fueron desbancados por el Reglamento de Dublín, el acuerdo de la Unión Europea, que obliga a los estados a hacerse cargo de las personas que entran en Europa por su frontera. Fue detenido en su camino hacia el norte y devuelto a España. Al menos ya tiene la cita que le permitiría integrarse en el sistema de protección, pero eso no es una gran garantía. Frente al edificio del Ministerio Hanan, de la Red Solidaria de Acogida, intentaba poner un poco de orden entre los periodistas. Mientras, Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo, negociaba para que se pudiesen escanear los documentos en el registro, como es práctica habitual. Sin embargo, los funcionarios estaban pidiendo copias, forzando a fotocopiar todos los documentos, requisito que alargó el proceso. Claudia es del Salvador, llegó a España hace 4 meses con sus hijos de 8 y 4 años. Lleva 17 días en la parroquia de Entrevías. Estuve alquilando una habitación, pero llegó el momento en que ya no pude pagar más y me quedé en la calle con mis 2 hijos, contaba. Vino con poca información sobre los procesos. No pensé mucho, lo prioritario era salir de allí. Al llegar a España no sabía a qué puertas golpear. Fue a comisaría para tramitar su petición de asilo y mientras se buscó la vida sola. Pero al quedarse en la calle, tras preguntar en la Cruz Roja, CEAR, el SAMU Social, se dio cuenta de que no había alternativas. Finalmente apareció en San Carlos Borromeo una noche a las 11 y allí nos acogieron y nos explicaron. Agradecida con la gente de la San Carlos Borromeo, Claudia achaca la lentitud de su proceso al trato distante dispensado por las instituciones, lo que le dificultó entender los trámites y agilizar su situación. Solo pedimos una oportunidad para sacar nuestros hijos adelante, recordaba. Nos hacen pensar que no tenemos derecho. Derechos, pero sí los tenemos. Queremos que las personas encargadas de velar por nuestros derechos tomen conciencia con el fin de facilitar el camino a quienes vengan en la misma situación. Yacine también ha pasado por San Carlos Borromeo, también después de llamar a todas las puertas. Es otro dublinado. El destino de este joven tunecino no era España, sino Suecia. Pero al llegar a Suecia, España le reclamó y fue deportado. Le metieron en un avión de vuelta, pero nadie le esperaba en el aeropuerto, donde tuvo que acabar durmiendo varias noches. No entiende para qué lo devolvieron si luego no se iban a ocupar de él. España trata muy mal a los refugiados, valoraba mientras esperaba su turno. No podía evitar comparar con Suecia, donde enseguida contó con un espacio propio y asesoramiento. Aquí al gobierno no le importa dónde duermas ni si comes. Para Yacine, el único motivo por el que España recupera a estos refugiados es para evitar el pago de una tasa a Europa por no hacerse cargo de ellos. Ya ha salido de San Carlos Borromeo y ahora se aloja provisoriamente en el Hostal Welcome, donde solo puede pernoctar. Espero que puedan leer nuestros informes, aquello por lo que hemos pasado, afirma respecto al requerimiento que estaba por presentar. Son 40 las personas que han pasado por San Carlos Borromeo en los últimos días, 17 de ellas niños y niñas, ahora quedan 30, casi la mitad menores. La realidad es que tenemos muchas familias, ya no cabe nadie más, anunciaba Yousra, que participa del grupo de acompañamiento que funciona en torno a la parroquia. Según relataba esta activista, actualmente las personas que acogen provienen de El Salvador, como Claudia, Venezuela, Colombia, Siria, Palestina o Líbano. No tienen una fecha de salida, todo se alarga cada vez más, los procesos se alargan, las citas se alargan, incluso las personas que han podido acudir a la oficina de asilo les dan un tiempo de espera indefinido. Todas son familias con niños menores de edad. A Yousra le frustra la ausencia de iniciativa de las administraciones para combatir la carencia de plazas y la normalización de que sea la sociedad civil la que asuma la acogida que corresponde a la administración y a las organizaciones financiadas públicamente para este fin. Con esta acción queremos hacer presión y que quede constancia de que toda esta gente está en la calle. Queremos que las administraciones e instituciones reaccionen de manera urgente. Hoy han venido aquí solicitantes de asilo o gente que ya incluso lo tiene concedido y aún así están en la calle, exponía Hanan. Familias que tienen ya su tarjeta roja, personas que están bajo el paraguas de protección internacional, pero que no están teniendo acceso al programa de acogida. Un sistema saturado que cuenta solo con 8.500 plazas en todo el estado y para el que ya hay 4.000 personas en espera. Imagínate, hay gente que ha llegado con todos los ahorros que tenían, se han quedado sin un duro, les han derivado al SAMUR social, que son las emergencias del ayuntamiento, y de ahí les mandan a la calle porque no tienen dónde acogerles, describía. Y porque todas las administraciones tienen su parte de responsabilidad, los requerimientos han sido presentados también en ayuntamiento y comunidad autónoma, según afirmó la activista. Y ya por último vamos a leeros un artículo publicado en la plataforma Redcom que lleva por título El socialista Pedro Sánchez pone precio a la vida de las personas. El gobierno del socialista Pedro Sánchez ha amenazado al buque humanitario Open Arms con que si retoma los rescates de migrantes que están a la deriva en el mar Mediterráneo, será sancionado con multas de hasta 901.000 euros. Asimismo, le ha amenazado con que ordenará su regreso a Puerto Español para hacer efectiva su paralización en el caso en que acometa alguna operación de búsqueda y salvamento sin tener la autorización pertinente. Estas serias amenazas a la organización humanitaria han sido transmitidas por orden expresa de Sánchez mediante una carta enviada el pasado 27 de junio al capitán del barco, firmada por Benito Núñez Quintanilla, director general de la Marina Mercante, órgano dependiente del Ministerio de Fomento. En la misiva, la Marina Mercante amenazó al barco con las infracciones que implica su pretensión de retomar rescates, después de que la ONG decidiera poner rumbo nuevamente al Mediterráneo central para cumplir con sus funciones humanitarias y rescatar a personas que aún se encuentran a la deriva. Lo contradictorio del caso es que la ONG cuenta con la autorización de proporcionar ayuda humanitaria. En un giro de 180 grados en materia de políticas migratorias, Sánchez abraza la línea dura de la Unión Europea. Al buque de bandera española le han prohibido navegar y realizar búsquedas activas en la zona de salvamento y rescate del Mediterráneo central. Así se lo recuerda el gobierno al capitán del Open Arms en la comunicación enviada, en la que también precisa que las operaciones de salvamento, que sean de carácter espontáneo o ocasional con motivo de la navegación normal del buque, estarán sujetas al cumplimiento de la normativa sobre salvamento marítimo. Es decir, si el barco durante su trayecto encuentra personas en peligro en el mar, deberá asistirlas. Asimismo, advierte que los incumplimientos constituirán infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo, que pueden sancionarse cada una de ellas con multas de hasta 900.000 euros o 300.000 respectivamente, con arreglo al texto refundido a la Ley de Puestos del Estado y la Marina Mercante. Son multas muchísimo más altas que las de Italia. En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la jefa de misión de Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha denunciado que el gobierno español no solo da la espalda a las ONGs de salvamento de migrantes que están a la deriva en el mar, sino que las amenaza con multas. El gobierno de España está poniendo precio a la vida de estas personas y esto no va a hacer que paremos, ha sentenciado. Si tenemos que decidir entre ser cómplices de asesinato de personas o multas, nuestra decisión es muy clara. Preferimos ser presos antes que cómplices y no nos van a parar, ha incidido. Para Montes es indiferente la cuantía de la multa que imponga España por realizar una búsqueda activa de personas a la deriva en la zona de salvamento y rescate del Mediterráneo central, aunque ha recalcado que las penas económicas son muchísimo más elevadas que las de Italia. Lo que implica es que se pone precio a un número de vidas, ha lamentado. Pedro Sánchez empezó rompiendo las reglas impuestas por Italia y Malta en un momento crucial del debate migratorio europeo. Abrió los puertos españoles primero al Aquario y después al Open Arms en varias ocasiones. Parecía que venía a representar otra concepción de la política migratoria, pero no tardó mucho tiempo en dejar atrás los gestos y seguir a rajatabla los dictados de la Unión Europea. En poco más de un año, Sánchez ha pasado de acoger a los migrantes rescatados en el Mediterráneo central a bloquear la salida de buques de rescate de ONGs españolas como el Open Arms o la Itamari. Este es quizás el cambio de rumbo más visible de la política migratoria del gobierno. Incluso el vicepresidente italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, ha aplaudido el bloqueo de los barcos de rescate, uno de sus mayores caballos de batalla incluso antes de llegar al gobierno. El bloqueo de la ruta italiana por el cierre de puertos y los acuerdos con Libia, unido al pacto Bruselas-Turquía para cerrar la ruta de los Balcanes, convirtieron a España en el principal puerto de entrada de migrantes por vía marítima en la segunda mitad del año. Más de 57.000 personas llegaron a las costas españolas en 2018, según datos del Ministerio de Interior, unas cifras que superaron las de la crisis de las pateras de 2006, el año más intenso en términos de recepción de migrantes hasta el 2018. Y en lo que va de 2019, casi 6.000 personas han logrado superar la travesía marítima hacia España, según la Organización Internacional para las Migraciones. Ante esta situación, sin políticas humanitarias claras, el socialista Sánchez se ha propuesto reducir un 50% la inmigración, según ha publicado el diario El País. Para ello, explica el diario, citando fuentes del gobierno, limitará las actuaciones de salvamento marítimo, entre otras medidas. Una información que ha levantado polémica, más aún después del apagón informativo sufrido en las redes sociales de esta entidad pública sobre los rescates de pateras, algo que se impuso, curiosamente, tras la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía. Por otro lado, fuentes de la CGT, el sindicato mayoritario en salvamento marítimo, aseguran que no hay directrices nuevas sobre sus actuaciones en los rescates de pateras, pero ponen el foco en la falta de medios materiales y en la eliminación de las tripulaciones de refuerzo que lograron arrancar al Ejecutivo este verano. También advierten de cierta militarización del cuerpo, después de la puesta en marcha del Mando Único para la Cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera y en el Estrecho. Próximamente tendremos siempre varios guardias civiles a bordo de uno de los barcos que van a operar en el mar de Alborán. Eso no se había visto nunca, ha declarado a público Ismael Fuiro, delegado de CGT en Salvamento Marítimo. El 18 de diciembre de 2018, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendió su política migratoria en el Pleno del Senado, ante el que compareció para presentar las líneas generales del gobierno e informar sobre la crisis migratoria que sufría y continúa sufriendo el Estado español. Sánchez en aquel momento había rechazado que España se dejara arrastrar por una retórica alarmista sobre personas migrantes, pero falaz. Existen unos principios irrenunciables y acusó al PP de no tenerlos, de guardarlos en un cajón por miedo a un competidor ideológico. Los principios no son negociables, se tienen o no se tienen, no se posponen o guardan en un cajón, sentenció. Para el socialista, frente al lenguaje tremendista con que se pretende afrontar esta materia, la mejor gestión de los flujos migratorios era, en aquel momento, articular una auténtica respuesta humanitaria. Contraviniendo su retórica zigzagueante de aquellos días con su accionar de estos días con el Open Arms, Sánchez, en el Pleno del Senado, adoctrinó a los presentes sobre la auténtica política migratoria.